Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros aquí muy bien con Adriana Zanca. Hoy Santiago ha tenido un inconveniente, entonces no va a venir. Y a Brienza lo agarró un atascamiento de tránsito y entonces está ya casi al llegar. Mientras tanto, vamos a ir diciendo cuáles son los medios de comunicación para darle tiempo a que Brienza entre y desensille. Los amigos se comunican con Argentina Tiene Historia, nos llaman por teléfono al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Saben que también nos pueden escribir Argentina Tiene Historia, @radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y además pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar, argentinatienehistoria.blogspot.com. Atajamiento de tránsito de por medio, ya tenemos acá con nosotros a Hernán Brienza. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, okay. Quilombo en el centro. No, 30 tarados cortaron el Avenida Corrientes a la altura de Gascón. Ah. Y Corrientes, y fue imposible pasar. Ah, a mí no, a mí me pasaron las topadoras del asfalto por toda la zona del microcentro, así que tuve que venir caminando. No se puede. Como creer. 15 cuadras. Bueno, no se puede creer. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a este programa. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos un héroe en el piso. Un héroe nacional en el piso. Un héroe nacional e internacional. Así como lo escuchás. Bastante anónimo es, porque casi nadie lo conoce, salvo aquellos que en el 2010 estuvieron atentos a eso. Y ahí fue donde se hizo famoso. ¿Por qué se hizo famoso Ramón Chioconi? En Bariloche todos los conocen por haber sido el ex presidente del Club Andino, ¿no? Pero en el país y en el mundo lo conocen por ser el primer argentino, con un grupo de argentinos que llegó a la cumbre del Everest. ¿Es así, Ramón? Es más o menos así, sí. Fui parte de la primera expedición argentina oficial que llegó a la cumbre del Everest. Hubo varios otros argentinos que subieron. Tampoco están así como lo que dijiste. Bueno, yo te super vendo y vos te tirás abajo. No, subimos, no fue bien, pero han sido unos cuantos los que subieron. Ponele garra, ponele entusiasmo, ¿sí? Porque durante una hora vamos a hablar de tu hazaña, así que ponele garra. Hay para hablar, fuera. Empecemos el programa entonces, ¿les parece? Brilla mejor, con fulgor que jamás se empaña, y ella sabe mi amor por ti. Quiero vivir en la montaña. Quiero ser esa piedra en que tropiezas. Puedo sentir la energía que regala, con las manos que acarician mañana. Puerto, montañas verdes, una noche en los ojos tuyos me dijiste, se ha hecho tarde, te acompaño si quieres tú. Y en algún lucero te levantas porque sí. El tema del día. En Argentina tiene historia. Nos visita Ramón Chioconi, que es un referente del alpinismo en la Argentina. No sé por qué se llama alpinismo, porque en realidad se va por los Andes, por el Himalaya. Lo que pasa es que eso debe ser eurocentrismo. Ramón es referente de la medicina de montaña, es miembro de la Comisión Médica de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo y de la Comisión Internacional de Medicina de Emergencia en Montaña, presidente de la Comisión de Medicina y Rescate en Montaña de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y Escalada, y es miembro de la Comisión del Auxilio del Club Andino Bariloche. Todo esto es los títulos de nobleza de Ramón. Todo para decir que Ramón subió al Himalaya, al Everest. Lo que pasa es que eso es parte del currículum, y uno el currículum lo hace para conseguir trabajo, entonces tiene que sorprender. Tiene que... ¿Y trabajo de qué conseguís, por ejemplo, con ese currículum? ¿De gente que sube a lugares? ¿Está... Sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué conseguís? ¿Sponsors para seguir subiendo? No, bueno, en alguna expedición sí es con sponsor, pero trabajo y me dediqué a trabajar en una rama particular de la medicina, que es la medicina de montaña, que es un capítulo interesante dentro de la medicina, es poco conocida, está más desarrollada en Europa porque es una medicina de emergencias adaptada a una situación muy particular, que es un terreno montañoso, algunas patologías propias que son las congelaciones, que son lo que son víctimas de avalancha. Después hay mucha traumatología y sí es dueña completamente de lo que son las patologías de altura, ¿no? Esto lo que significa exponerse a más de 2.500 metros de altura, lo que se llama puna en el norte, claro, ¿no? O soroche. Y eso, bueno... La soroche pils, das vos. La soroche pils, eso es... es venezolano, es boliviana. Son bolivianas. Pero bueno, sí, justamente eso. A eso me he dedicado. Y particularmente en Bariloche trabajé muchos años como médico en las pistas de esquí, ¿no? En Bariloche, bueno, uno crece, los que hemos crecido en Bariloche, la verdad que hemos tenido ese placer y nos formamos en contacto con la naturaleza, entonces eso te hace naturalmente, te vuelca a algunos por lo menos a estar en las montañas, a apasionarte por eso. Y naturalmente me transformé en instructor de esquí a los 18 años, un poco más tarde guía de montaña. Diría Hernán, eso es para levantar minas también. Sin duda. Sí, por favor, digamos que confesa. sirve, pero confesa. Bueno, no hay que uno hace, digamos, diría Dolina, ¿no? Uno hace todo para, claro, con ese objetivo. Hay objetivos secundarios también que uno intenta cumplir. Hago este silencio porque no le creemos nada. Adolescente, vos, Ramón, eras adolescente en algún momento, hace muchísimos años, y dijiste, bueno, ¿cómo te relacionaste con la montaña y con el alpinismo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Es así natural, digamos, todo barilochense escala la montaña o no? No, y es una buena pregunta, porque yo nací en Buenos Aires, mis papás se fueron cuando yo tenía 4 años para la Patagonia, terminamos en Bariloche, pero somos 7 hermanos, y de los 7, casi todos son esquiadores y muy buenos, y algunos trabajan todavía instructores de esquí, pero que se hayan dedicado a la montaña soy el único. O sea que no es que todos los barilochenses somos montañeses, que por ahí es el término correcto en lugar de alpinistas, ¿no? La montaña en todos lados, y los que nos gusta hacer eso es montañismo, pero es verdad, es como en medicina decimos, ¿no? Hay un grupo control y un grupo que uno quiere estudiar. Bueno, evidentemente no todos somos montañistas, porque de 7 salimos 2 más ¿dos o varones? Menos montañistas, 3 varones y 4 mujeres. Pero 2 vamos más a la montaña, yo me dediqué más a pleno, y el resto son más montañistas de invierno, digamos. Prefieren que lo suba la aerosilla para arriba que caminar. ¿El séptimo de eso es Lobizón? No, porque es mujer, zafó. Media lobizona por ahí. Caramba. ¿Eh? Clara. Caramba, Clara, sí. no lo diga así. Usted sabe lo que significa lobo, loba en latín, ¿no? No. Es una linda teoría. Rómulo y Remo son los hijos de la loba, ¿no? Así loba es lupus. Y de ahí viene la palabra lupanar. Es decir, el lupanar. Caramba. Es la casa de las lobas. Y todos sostienen que en realidad Rómulo y Remo eran hijos de puta. O sea, literalmente, ¿no? Literalmente, usando bien entonces, el término. Este, hijo de lupus, hijo de loba, significa eso en Roma antiguo. Son algunas disquisiciones que uno hace, por eso no hay que decirle nunca a una mujer que es una lobita. Por miedo a los dioses del viejo imperio romano, por la duda no hay que decírselo. Fíjate, yo me quedo con la Storni, que tiene un poema maravilloso que dice "Yo soy la loba", ¿no? Que deambula por el valle, me encantó. Vos recién estabas contando un tema de una diferencia de temperatura que había cuenta de la temperatura de hoy acá, me dieron ganas de conocer. ¿Cómo es eso que empezás recontra menos cero y terminás muy arriba en el calor? Es bastante curioso, pero en el Everest, el campamento base está a 5.400 metros de altura, muy alto, y eso es el campamento base, uno empieza a ascender ahí. Y para que tenga una idea, a 5.500 metros de altura hay la mitad de oxígeno que el nivel del mar. Así que uno te atás un cordón, te sentás, recuperás un poquito el aliento y te atás el cordón del otro zapato. Así es todo y hay que acostumbrarse. Y nos ocurría que uno salíamos tempranito, 6 de la mañana, 7 de la mañana, del campamento base para los campamentos de altura, porque se sube y se baja muchas veces. Y ocurría que si salíamos un poco tarde y atravesábamos lo que se llama el Valle del Silencio, que es todo un glaciar inmenso rodeado de montañas, lo cual hace que se transforme en una especie de olla que recibe todos los rayos del sol. Al estar tan alto hay menos atmósfera que filtre eso. Y habíamos salido con 15 bajo cero y en el lugar, si no corría viento, hacen 40 sobre cero. Y es insoportable, ¿no? Parece la calle Florida hoy a mediodía. Ramón, ¿cuántas veces subiste la Aconcagua? Subí cumbre, hice una sola vez, fui muchas veces a trabajar. Hay un servicio médico que atiende y que hace prevención en los campamentos base. Y fui muchas veces, no me acuerdo. Después fui con un grupo también que hizo cumbre el grupo. Yo me quedé con un paciente que no estaba en condiciones, pero fui varias veces. La verdad que es una hermosa montaña. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida? El que dijiste, estabas ahí en la montaña y dijiste, de esta no salgo. Hubo mucho, uno se la pasa en realidad siempre digo que en la montaña, cuando llegás grande, sos un superviviente porque te has mandado macanas todas, pero mismo en Everest nos pasó que íbamos caminando, íbamos un grupito, éramos 4 en ese momento, de los 5 estábamos 4 juntos yendo de un campamento a otro, y de pronto sentimos un estampido, ¿no? Un ruido, miramos hacia una ladera y se había roto un bloque de un glaciar y empezó a bajar, y el primer momento fue hermoso, fue una nubecita que se formó, entonces uno dice, che, sacá la cámara, filmalo. Y el otro más lúcido dice, ma, ¿qué filmalo? Boludo, corran. Fue el término que usamos en el momento. Y fue salir corriendo para donde, no sabíamos para dónde, porque la avalancha, la nubecita se empezó a crecer, a venirse encima. Y pasó algo muy loco, porque uno más o menos tiene ya la línea, que se atraviesa un glaciar, los glaciares están llenos de grietas, muchas grietas no se ven. Ya teníamos el trayecto, el sendero más o menos marcado. Y en esa estampida nosotros salimos corriendo para cualquier lado. Entonces, alguno pegó un grito y dice, juntémonos. Nos juntamos los 4, nos agarramos fuerte. Nos pasó un poco por encima. Fue el spray de la avalancha. No nos llegó a pegar la nieve ni los bloques de hielo que cayeron. Pero nos pegó un lindo susto. Y de pronto nos separamos. Estábamos todos completamente blancos. Nos empezamos a separar y no éramos 4, éramos 5. Y no entendía, en las avalanchas desaparece gente, pero no brota gente del glaciar. Y lo que pasó es que venía un Sherpa, Sherpas son los pobladores de los valles altos del Himalaya que trabajan con las expediciones, no lo habíamos visto venir, venía cerquita nuestro atrás, y cuando nos juntamos se prendió, dijo, digamos, nos vamos los 5 o nos salvamos. Y bueno, apareció el Sherpita que tenía tanto miedo como nosotros, pero ese fue un momento adrenalínico. Yo te quería preguntar cómo nació la idea de ir al Everest. ¿Cómo surgió? Surgió, digamos, es una idea que todos los montañistas tienen, o el Everest o alguna montaña especial por la que sienten particular atracción o admiración. Realmente el día fue una noche de un aniversario del Club Andino Bariloche, así que me animo a decir que fue un 13 de agosto. estábamos en una mesa y conversando de montañas, que esta tendríamos que ir a este lado, y dijimos, hace mucho que el club no hace una expedición, una expedición grande, una montaña lejos, algo importante. Bueno, dijimos, ¿y por qué no? Digo, ¿por qué no? Y dale, veamos. Entonces, digo, al día siguiente me quedo pensando un par de días y digo, es una locura. Digo, es mucho trabajo, hay que conseguir la plata. Después irse son un montón de tiempo. Digo, a ver, lo llamo a un amigo, al Topo. Topo de esa, compañero de colegio, muy amigo, que es un tipo muy centrado, contador, muy ordenado, muy prolijo. Había sido papá hacía poquitos meses, pero con la dosis sí. necesaria de locura también como para decir que sí, si no ni le pregunto. Si sabía que él no era seguro, no le preguntaba. Y lo llamo y digo, che, Topo, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué te parece si nos vamos al Himalaya? Sí, me dijo, dale. Así nomás, bueno, digo, entonces no estamos tan locos, estamos locos juntos y empezamos a trabajar y nos pusimos a trabajar y fueron casi 2 años de trabajar, de buscar sponsors, apoyo por todos lados, que fue lo más difícil, lejos. Después, cuando el día que estábamos sentados en el avión sabíamos que lo de la montaña era nada después de lo que habíamos pasado. Pero... Su intención era ir al Everest en el 2010 para el Bicentenario. Sí. ¿Por qué eligieron el Bicentenario como fecha? Sí, coincidieron varias cosas. Y te digo que en buena dosis estuvo orientado a tener más facilidades para conseguir la plata. Porque aunque el... Paradójicamente, Everest es una montaña muy cara, los permisos son caros. Pero por otro lado, si yo le decía a algún empresario que iba a ir al Gasherbrum o al Manaslu o al K2, por ahí un poquito, o al Daulagiri, que son montañas hermosas, son algunas de las 14 montañas de más de 8.000 metros que hay en el Himalaya, que son las únicas que sobrepasan esa altura, no iban a entender nada, no les iba a interesar. Dije, bueno, el Everest sí lo conoce todo el mundo, ¿no? El Everest lo conocen, así que, bueno, probemos, vamos al Everest. Y obviamente el Bicentenario, los tiempos nos daban para el 2010, eran casi 2 años de preparación, que era un tiempo razonable, y también servía. Dijimos, bueno, coincide que la mejor época para subir a la montaña, ya el clima no tiene tanto 4 estaciones como tenemos nosotros, sino está regido por las tormentas, por las lluvias, la época de lluvia, la época más seca, y allá las tormentas son los monzones. Entonces está la época premonzónica, que equivale a la primavera, que es abril-mayo, después vienen las tormentas tremendas, y después ya septiembre-octubre son el postmonzón, pero es más inestable. Entonces la expedición, que suele durar 2 meses, tiene toda una etapa de preparación, que es mes y medio, que es abril, entrado mayo, y ya en la segunda quincena de mayo se suele dar las ventanas de buen tiempo, que llamamos, que es donde uno puede ir a la cumbre. Realmente coincidía todo. Digo, nosotros soñábamos, digo, bueno, y si se abre esa ventanita al 25, sería glorioso. Así el sol del 25 asomó. Asomó, nos encontró bajando igual, pero y de todas maneras fue muy lindo, porque la noticia llegó, nosotros pudimos hacer cumbre el 23 a la mañana de Nepal, cosa que la noticia llegó un poquitín antes, digamos, la noticia llegó ya antes del 25, lo cual fue mucho más lindo, porque por ahí en el 25 se perdía en los festejos, y bueno, estuvo ahí. O sea, es que hay algo que siempre que se hablan de este tipo de expediciones y demás, a mí me llama la atención y digo, o la curiosidad, y digo, cuando están subiendo, que está toda la atención, yo supongo, concentrada en lo que es el cuerpo y el desplazamiento y el cuidado de propio y extraños, digamos, los que están con vos, el equipo. ¿Hay algún momento en que necesitan algún tipo de anclaje? Digo, no me imagino una lectura, pero sí me imagino música, me imagino o escuchar algo o algo que te ancle a lo que vos sos y sentís subiendo. Sí, subiendo, quizá no tanto subiendo, por ahí en algún trayecto que teníamos cierta seguridad, sí, porque también hay que claro, estar atento. Por eso hice la salvedad alrededor de pasó. Pero en los campamentos, sí, sin duda. Hoy es mucho más fácil con el tema de la tecnología. Con cualquier aparatito uno escucha música, tenés parlantitos. ¿Qué música te llevaste vos? a mí me gusta toda la música, pero yo me llevé folclore, que me gusta, algo escuchaba, y después uno de los chicos era, teníamos muchísima música, entonces era fantástico. Mucho rock nacional, escuchábamos León Gieco, Charlie, eran las cosas que nos traían, así nos bajaban. A ninguna cosa que yo me imaginaba que por ahí una cosa tipo Lunche o New Age o una, no sé, me imaginaba que de repente había algo como para todavía potenciaron más la mística que debe ser ese paisaje. No hacía falta. Los Divididos. No hacía falta, ya era una cosa. No, somos, te diría que los cinco éramos bastante sesentistas, y Led Zeppelin, Genesis. Bueno, eso ya es otra cosa. No, había de todo, eso había de todo. Pero te puedo asegurar que el tema de no sé si llamarlo mística o sí, o espiritualidad, es increíble. Claro. Te atravesás un mundo. Nosotros íbamos con la cabeza puesta en una montaña. Y cuando llegamos a Katmandú, empezamos a ver que habíamos entrado en una cultura, en un mundo, en una forma de vida, muchos colores, religiones conviviendo en la calle permanentemente. Allá primaba Katmandú sobre. Katmandú es el lugar donde baja el avión. Katmandú es la capital de Nepal donde bajo el avión. Sí. ¿Cómo es Katmandú? Es muy grande. Es una ciudad de las películas de la India, te diría, porque se ve más, ¿no? Es muy grande, hay rickshaws de película, pero la persona no te lleva corriendo, sino que es con bicicleta. Las calles son angostas, sin vereda, los negocios sobre la calle, los autos, la bocina funciona al revés, o sea, suena siempre y a veces deja de sonar por momentitos, así que es un ruido de locura, pero con mucha. No sé si la palabra es armonía, pero mucha paz. No existe la agresividad. No, digamos, la bocina suena, pero la gente simplemente para avisarte. No lo acompañan de gestos ni de nada. Es simplemente, bueno, córranse un poquito que paso y nada más. Y la gente se corre y pasan y la vida sigue y el ruido sigue. ¿La muchos comida? Olores. La comida es extremadamente picante. Todo, pero bueno, es la cuna de las especies. Así que las especies de colores, de sabores, es realmente. Uno se trae eso adentro, ¿no? En el espíritu, en el alma, y lo sigo cada tanto viviendo en mi cabeza, parece, porque te transforma de a poquito. Además, te transforma suavemente, porque es lo que vas viviendo y recorriendo, ¿no? Y particularmente el tema de los dioses. A nosotros, ya en los valles, ya subiendo en los valles del Himalaya. Son extremadamente religiosos, pero son religiosos todos los minutos de su vida. No hay un día que especialmente, todos los días tienen sus ceremonias. Es un país poblado de dioses, y eso, aunque uno tenga otra fe o ninguna, te termina entrando por los poros. Y los dioses están en las cosas, No existen, otra cosa que nos sorprendió, no existen los cementerios. Atravesamos muchos pueblitos, acá uno entra a un pueblo o sale y está el cementerio. Ahí no, porque los cuerpos se creman, porque existe, y esto es fuerte, vivir con gente que está convencido de la reencarnación. Esa es su fe. Entonces, todas las vidas, cualquier ser vivo se protege y se cuida, digamos, y no se es agresivo ni siquiera con las moscas. Nos encontramos en un lugar, un hombre que salía con un frasquito, con moscas, y las largaba. No, las largaba afuera. Al vecino. No, largaba al aire. Pero digo, esas cosas para son no fuertes. Para respetarlas, para no matarlas. Y especialmente los dioses están en las montañas. Entonces, debimos pedirle permiso. Participamos de un par de ceremonias con lamas. Allá, que son un poco monjes del budismo, y ellos, bueno, nos dieron su bendición, pidieron la protección a los dioses y nos dieron el permiso para que pudiéramos subir. Impresionante. Che, ahí podemos ser frívolas las chicas de. Porque desde que empezaste a hablar Himalaya, empezaste a hablar de la ciudad, empezaste a hablar de. Las chicas, además de mirarte a vos, tenemos la imagen de Facundo Arana y lo que le pasó. Y queremos saber si es frecuente que pasen esas cosas o si él no está preparado. ¿Cómo es la cosa? Ahora al deportólogo le pregunto y también al tipo que lo hizo. Sí, la altura particularmente, esto que les decía antes, la medicina de montaña tiene este capítulo particular tiene varios factores, ¿no? Es decir, uno puede exponerse a la altura, pero si respeta un ritmo de ascenso, esto quiere decir, si va lentamente ganando altura, permitiéndole al cuerpo aclimatarse, en general tiene chances de poder adaptarse bien, ¿no? Después también depende de qué tan alto se suba. No es lo mismo subir a 4.000 metros para ir a La Paz de Bolivia que ir a 6.000, 7.000 metros. Digamos, hay mayores riesgos. Y finalmente hay un tema que es, depende del azar, que es la genética que uno tenga. Digo, hay personas, digamos, si dos personas suben respetando exactamente los mismos pasos, el mismo ritmo, comiendo lo mismo, durmiendo igual, puede que una persona aclimate y la otra no, ¿no? Sin embargo, y hoy hay una dosis de azar. Yo creo que, no sé exactamente, no he hablado con él, pero lo que tuvo Facundo tuvo mala suerte. La realidad creo que es esa. No sé qué pasó allá, cómo fue tratado, pero él subió a la Aconcagua y subió sin problemas. Eso quiere decir que tiene un cuerpo que se adapta a la altura. Así que, pero bueno, esto pasa a veces. Pasa y, bueno, digo, uno siempre, en la vida, para lograr ciertas cosas, se necesita alguna cuotita de suerte a favor. Yo creo que no la tuvo, fue lo único que le falló. Estamos conversando con Ramón Chioconi, que es expresidente del Club Andino de Bariloche, médico, montañista, alpinista, andinista y todo ese tipo de cosas, himalayista, todo ese tipo de cosas, e hizo cumbre en el Everest hace muy poquito. Fue el último argentino que clavó la bandera allí en el Everest y se vio en el camino un par de muertitos. Y después nos va a contar los muertos que vio camino al Everest. Pero eso después de la tanda. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. ¿Tenemos mensajes de Facebook, Adriana? Tenemos, bueno, muchos amigos quedan su presente. Leonor Ábalos dice, hola amigos, siempre los escucho. Yolanda Martínez también dice, buenas noches, gente de Argentina tiene historia. Por aquí Osvaldo Chapitel dice, qué grande Ramón, te escuchamos desde San Martín de los Andes. Abrazos y felicitaciones a todo el equipo. Marcela Brito dice, otra partecita del poema de Alfonsina que decía Nora. Dice, yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Y Roberto Guillermo Lamas dice, pregúntenle al invitado de hoy por los cadáveres insepultos que hay en las laderas del Everest. Así que trasladamos la pregunta de Roberto. Ay, primero un abrazo a Chapi, San Martín. Hay, pero no hay tantos. No es, digo, hubo momentos donde había, uno se los encontraba subiendo en varios lugares, se los ha ido sacando, o bien se los retiró de la montaña, o bien se los sepulta en grietas profundas, digamos, porque estaban en la montaña y quizá decidieron ellos antes, o la familia que queden ahí, entonces a veces se hace eso. Pero hay un toque con la muerte y la montaña, ¿no? Y con los muertos y la montaña. Sí, los hay porque es una... Puede pasar. Digo, yo cuando me fui... mi mujer me dice, ¿vos pensaste cuando me estaba yendo? Yo habíamos pasado unas semanas de locura, no dormíamos, no comíamos, tuvimos que preparar todo en muy poquito tiempo. Y me estaba yendo y un mensajito, yo creo que estaba en el avión, y me dice, ¿vos pensaste que por ahí es la última vez que nos vemos, que nos vimos? Porque son... Digo, esto no es un partido de fútbol que entran 11, salen 11 de la cancha. Digo, a veces sí. A veces, pero bueno, estadísticamente suelen salir los 11. Estadísticamente. Pero vos sabés que vas a una montaña y una montaña de estas características, puede pasar que alguno no vuelva. ¿Cómo es la estadística de los andinistas, como la de los aviones, por ejemplo, en cuanto a las cantidades? Depende mucho, depende la montaña, depende que cuánto riesgo se asuma, pero Everest está bastante estudiado. Hay aproximadamente casi un 10%, depende si uno va con oxígeno o sin oxígeno. Digo, nosotros fuimos con oxígeno y es bastante más seguro eso, porque el oxígeno no solo ayuda al esfuerzo. Son unos maricones, bueno, con oxígeno. Con oxígeno voy hasta yo, déjame joder. Y sin oxígeno realmente la exigencia es mucho mayor, el frío que se siente es mucho más intenso. Digamos, el oxígeno es absolutamente necesario para el cuerpo mantenga la temperatura. Nosotros tuvimos temperaturas de casi 40 grados bajo cero. Es ahí. Dicen que a 40 grados bajo cero cualquier parte del cuerpo se te puede congelar. Sí, especialmente si hay viento. Digo, por eso uno va prácticamente no deja nada descubierto. Nada, está. La verdad que se te congelan los ojos. Se te puede congelar la, sí, sí, la córnea. Sí, sí, existe esa posibilidad, más si hay viento. Esto pasa. Y después tenés una mirada de hielo. Sí, sí, sí, una mirada gélida. Una mirada gélida. ¿Tu mujer te acompaña, te banca o tiene la misma pasión? Me acompaña y me tiene paciencia, más que pasión. No, pasión por la montaña, te decía. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya sé. No. Me tiene paciencia y me da los permisos, ella y mis hijos. Qué lindo. Que no es poco. Qué lindo que tu esposa te dé permisos. Bueno, todo se negocia, ¿no? Todo se negocia, pero bueno, digo, me conoció así, esto yo hacía esto, digo, siempre me apasionó. Digo, por ahí hay cosas que se planifican y cosas que no. En Bariloche, por ejemplo, los cinco que fuimos a la expedición somos miembros de la comisión de auxilio, ¿no? Que es el grupo de rescate. Y cuando pasa algo, uno no pregunta y salimos como salimos, y dejando todo, trabajo, familia, y eso a veces un día, dos días. Pero bueno, es así, somos así, es lo que nos apasiona y lo hacemos. ¿Es verdad que ibas caminando por el Ebro y encontraste un par de muertos? Encontramos uno particularmente. Yo encontré, fui a buscar el cuerpo de uno que llevaba, tenía una ropa que parecía muy vieja, ¿no? Nos llamó la atención, estaba ya partes del cuerpo que estaban muy bien conservados y partes que estaban ya descarnadas, porque además está lleno de cuervos que revolotean, y los cuervos son unos bichos bastante jorobados, porque hay historias que que en las carpas, si uno deja comida, llegan a romper, picotear la carpa, y eso en la montaña arriba, si no hay nadie, pueden una tormenta fuerte, entra viento y explota la carpa. Pero bueno, los cuervos querían comer y no, y además no se le puede hacer nada, obviamente. Vaya a saber, por ahí el cuervo es el primo de tal o el tío de tal, porque así es la fe de la gente. Y nos tocó esto, bueno, rescatamos el cuerpo. Cuando revisamos la ropa, los bolsillos, aparece material, tenía unos anteojos, una cortapluma, estaba el todo tipo roto. ¿Estaba ahí adentro la ropa? Estaba, sí, estaba completamente. No tenía, por ejemplo, no tenía una bota, esto me acuerdo perfectamente, pues se veía muy bien el pie. Y le encontramos una golosina y miramos la fecha de vencimiento y hacía un par de años nomás que había vencido. No podía ser de 15, 20 años, que era lo que aparentaba. Y estábamos con sherpas, ¿no? Sherpas que son los que trabajan en las expediciones y en general se repiten. Y entre ellos se pusieron a hablar y a hacer memoria y sacaron que era el cuñado de uno de los sherpas que estaba en el campamento, que hacía unos 3, 4 años lo había agarrado una avalancha y nunca más se supo. Y bueno, ahí se descubrió quién era. Ahora es fantástico esto de que la montaña te devora y te devuelve, ¿no? Eso pasa particularmente en los glaciares. En los glaciares, uh-huh. que el glaciar o hay muchas avalanchas, la avalancha lo tapa, el glaciar se mueve. Digo, esto nosotros estábamos permanentemente arriba de hielo. Campamento base en todas las carpas y en los campamentos de altura más todavía están sobre hielo. Digamos, si bien había piedra, arena, pero la carpa está sobre hielo y siempre está sobre el hielo. Entonces, y el glaciar, esto se va moviendo. El glaciar nieva en la altura, eso se compacta, se transforma en hielo. Cuando el peso es demasiado, eso empieza a reptar por la piel, por la superficie de la montaña, y va bajando. Y a veces se caen bloques, eso suena, se abren grietas, y eso es azar puro. No hay momentos que se mueve más o que se mueve menos. No, ocurría que nosotros teníamos que atravesar lo que se llama la cascada de hielo del glaciar del Kumbu, ¿no? Todo esto es el valle del Kumbu. El glaciar del Kumbu y la cascada de hielo es una zona donde la pendiente es muy grande. Entonces el glaciar está muy quebrado. Entonces uno pasa como un laberinto atravesando paredones y bloques gigantes de hielo que son de tamaño diverso. Son como una heladera, son como un televisor, son como un edificio de 3 pisos o de 8 pisos. Y encima eso a veces se cae. O sea, a veces nos ocurría que subíamos a la mañana a dejar material a un campamento y cuando bajábamos decíamos, no, pero por acá no era así. ¿Dónde está el bloque ese? Y ese bloque se había caído. Y si había alguien ahí abajo en ese momento, aparece dentro de 50 años. ¿En la última noche dónde la pasás? En realidad la última noche la pasás caminando. la pasás subiendo. Nosotros salimos del campamento 3 a 7.400 metros de altura aproximadamente a las 6-7 de la mañana. Llegamos a mediodía al campamento 4, que es 8.000 metros. Es el famoso collado sur entre dos montañas, que son el Everest y el Lhotse, que creo que es la quinta montaña más alta del mundo. Y en ese lugar se descansa hasta la noche y los grupos, porque son varias expediciones simultáneas, ¿no? Entonces se juntan porque tampoco, digamos, en esos dos meses que uno está en la montaña, la primera etapa es de aclimatación para todos. Y después hay dos, tres o cuatro oportunidades de cumbre, no hay más. El tiempo es atroz, es muy frío, mucho viento. Entonces se tienen que dar las condiciones para uno poder intentarlo. Y no hay, que no tenés posibilidad de bueno, pruebo tres veces, bueno, si no sale hoy, probamos la semana que viene, la otra no. Es una oportunidad y hay que aprovecharla. Entonces íbamos todos más o menos juntos. Y según cómo se movía el grupo en la montaña, unos salían más temprano, porque iban a demorar más. Nosotros fuimos de los últimos en salir, salimos a las 9 de la noche. Y estuvimos toda la noche subiendo hasta llegamos a la cumbre a las 8 de la mañana. Estamos hablando con Ramón Cocchioni, que es, como sabes, como te habrás dado cuenta, alpinista, andinista y todo ese tipo de cosas. E hizo cumbre en el Everest, y ahora nos va a contar. O sea que la última noche vos te la pasaste caminando, no, sí. Dormiste. No dormimos. Además veníamos de... Bueno, todo el día habíamos subido bastante. Arrancamos a las 9 de la noche, como te contaba. Llegamos a 8 de la mañana. Estuvimos media hora, 45 minutos en la cumbre, que es mucho tiempo. Subiste 45 minutos en el lugar más alto de la Tierra. Te sentís Rocky Balboa ahí, ¿no? Te brotan sentimientos de todos los colores. Es una cosa... ¿Por qué...? ¿La cumbre cuántos metros tiene? Es difícil decir, pero es una cumbre bastante amistosa, hay bastante espacio. No es como la Aconcagua es como si uno se encontrara con una canchita de fútbol arriba, ¿no? Es muy loco, es un plano. Y esto no, está un poquito, tiene un poquito de pendiente donde uno puede estar hacia el, sería el este, hacia el sur-suroeste, digamos, que es la bajada hacia Nepal, porque además es límite entre Tíbet y Nepal. Y hacia Tíbet es un paredón gigante blanco de nieve, pero debe tener 8x5, pensando así en números, más o menos. Pero vaya, ahí se junta gente, se puede estar bien y seguro. Ramón, vos pintás o escribís o traducís de alguna manera este relato... que es muy bueno, en todo caso, en cuanto a pintar lo que estás viendo de una manera estética. ¿Nunca se te ocurrió pintar lo que viste? No, pintarlo no. Es ¿Fotografiar? Sí, fotos sí, hicimos. ¿Pero eso de ustedes o de las cosas? Esto que vos me decís, lo que me mostrabas recién en el relato. Hay de todo, fotos tenemos de todo. Lo que pasa es que uno relata... digamos, lo que entró por los ojos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vivimos, la historia acumulada. Creo que está fermentando. En algún momento me tengo que sentar a escribir. Claro. No quiero perder esto por mí mismo, porque claro, seguramente por en chicos, unos años leerlo, va a ser, quizás estoy todavía necesitando tomar cierta distancia. Pero ya creo que se va arrimando el tiempo de sentarme a escribir algo. Quiero volver a ese momento de hacer cumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? Mirá, lo primero que fuimos pensando es llegar todos. Bueno, nos habíamos separado un poquito, hay unos pasos técnicos en la última parte del filo del ascenso, entonces eso nos hizo distanciarnos y la verdad es que yo venía adelante con algunos de los chicos y lo primero que hicimos fue parar, porque teníamos que llegar juntos, habíamos soñado juntos, trabajado juntos y éramos un equipo y teníamos que llegar juntos, así que nos esperamos un poquito y llegamos los cinco y hay diferentes momentos, ¿no? Es un alivio, es una alegría, es una felicidad, es un querer compartirlo, esto era muy fuerte y nosotros podíamos compartirlo, coincidía que el horario que calculábamos si iba a estar en la cumbre era las 11, 12 de la noche acá en Argentina. Y se habían juntado un montón de gente en la casa de alguno de nosotros, eran como 50, y estaban esperando la llamada. Entonces teníamos teléfono satelital. Pará, y vos estabas allí en la cumbre y agarraste el celular y llamaste a tu germo. Lo intentamos. Lo que pasa es que Tíbet está ocupado por China y los chinos dijeron, muchachos, acá no habla nadie, bloquean todas las señales y no pudimos comunicarnos directamente. Acá nos pasaron, digo, hubo un par de errores de comunicación. Entonces, digo, por supuesto teníamos plan B. Entonces, lo que quedó una persona a cargo del campamento base, le avisamos por radio VHF, eso pudimos hablar, le avisamos que estamos en la cumbre, que habíamos llegado todos bien. Y ella avisó a Mara, una chica, avisa a Argentina, llama y dice, en 4 horas, cuando los chicos estén, que era más o menos el tiempo previsto para regresar al campamento, cuando estén en el campamento, que van a estar seguros, vuelvo a llamar. ¿Qué pasó? Nosotros cuando empezamos, bueno, y todos se quedaron, esto eran las 12 de la noche, en mi casa muchos se quedaron esperando. Dijo, bueno, 4 horas, así nos quedamos tranquilos. Digo, porque esto, acá hay una cosa importante. A una montaña lo más difícil, subir es lo más difícil, bajar es lo más peligroso, ¿no? Porque uno baja las defensas, se relaja un poco, cambia por ahí las características de la nieve, hay cosas que, variables que hacen que así sea. Nos empezamos a bajar, íbamos por los 8.600, no hacía mucho que veníamos bajando, y yo me topo ahí con una persona que estaba sentada medio caída sobre unas piedras, ¿no? Y trato de hablar, estaba y no contestaba, parecía que estaba inconsciente, después reaccionó un poquito, digamos, claramente parecía tener un edema cerebral, que son una de las patologías más graves que puede haber en la montaña, que eso solito mata, pero además lo que provoca el edema cerebral de altura es que la persona no toma decisiones correctas. Entonces también eso desemboca sencillamente en un accidente, en una caída, y también se hubiera muerto. Además el lugar tenía mucha pendiente, así que ahí arrancó otra película, que fue organizar un rescate a 8.600 metros de altura cuando ya veníamos desde el día anterior subiendo. O sea, en general uno no le sobra demasiada energía, bueno, hubo que poner otra cuota en esta persona. Así que, bueno, le dimos medicación, empezamos a bajarla, fue un descenso difícil porque había que descolgarlo con cuerdas, entonces lo colgamos con cuerdas y una persona cuando está rescatando no lo podés dejar solo atado a la punta de la cuerda. Entonces me enganché yo, mosquetoneamos el extremo de la cuerda, estábamos los dos juntos y yo iba bajando. Y de a poco se iba recuperando, pero en esta recuperación tuvo una especie de delirio paranoide, empezó a estar paranoico. Y me decía, ustedes no son rescatadores, era inglés, ¿no? Me lo decía en inglés, pero ustedes no son rescatadores, ustedes son asesinos, ustedes quieren matarme. Y me empujaba y me quería sacar de encima, estábamos atados a la cuerda, no lo podía hacer. Pero realmente no era nada agradable estar a esa altura, haciéndolo. Finalmente la persona mejoró un poco su estado, fueron 5 horas hasta poder llevarlo a un lugar seguro. Y finalmente pudo llegar al campamento 4 y después sé que pudo bajar bien. Estamos terminando el programa. Ya te contó Ramón Chioconi que cuando llegó a hacer punta en el Everest, sacó el celular y le dijo a los amigos, ¿a qué no sabes dónde estoy, flaco? La última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué se ve ahí tan cerquita de ese Dios que existe o no existe? Vaya uno a saber, pero ¿qué se ve de la Tierra desde ahí arriba? Se ven montañas hermosas, montañas inmensas, se ve para el lado de Nepal montañas muy blancas y se ve mucho hacia el lado de la estepa tibetana que empiezan a desaparecer las montañas y es algo medio parecido a lo que pasa en la Patagonia, ¿no? Que se van alejando y son montañas más secas, más áridas, ¿no? La humedad viene del Golfo de Bengala, se frena en la cordillera y ya cuando las nubes pasan ya más vacías, más secas, entonces se vuelve muy seco, pero se ve el mundo, uno está arriba de todo, ¿no? Es interesante. Nos pasó algo muy divertido, eso por ahí, para cerrar está bueno, otra vez el satelital, el maldito satelital. Nosotros averiguamos cuál era el mejor, nos dijeron compren este, lo compramos, llegamos a campamento base, nosotros llamábamos a Argentina y cuando querían llamarnos de acá no entraba la llamada, no podían comunicarse. Probaban con un teléfono, probaban con otro, teléfono fijo, celulares, no había forma, probaron todas las marcas, todas las empresas, probaron por Skype, pagaron en Skype, nada. Entonces, última oportunidad, dicen, bueno, una de las chicas, que tenía una hija chiquita, llama a una operadora, dice, es la última oportunidad. Entonces llama a la operadora, le dice, mire, por favor, usted es mi última oportunidad, necesito comunicarme con mi marido y no hay forma, y probé por todos los medios, ¿cómo puede ayudarme? ¿Y dónde está tu marido?, le dice la operadora. Y dice, mi marido se fue al Everest. Nena, averigua bien dónde está tu marido, porque todos dicen lo mismo. Gracias, Ramón Chioconi, por venir a Argentina Tiene Historia. Ya sabes, cuando tengas que hacer alguna pirateada, le decís, me voy al Everest, como hizo Ramón. Hicimos el programa de hoy, Ana Maroto, Adriana Zanca, Agustín Camisi, Isabel García, Marina Getino. Adriana Zanca nos locutó. Los tres chicos nos produjeron, tres chicos porque son jovencísimos. Hoy hicimos este programa Nora Anchar y yo, porque el compañero Santiago Varela se fue de joda y le hubiera encantado estar, porque Santiago Varela es un enamorado de las montañas, así que se lo perdió, no pudo venir. Mañana, muchachos y muchachas, no venimos, porque la radio transmite los premios, etcétera, así que no pensamos venir. Nos vemos recién el jueves, así que si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Gracias, Ramón, por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Chau, chau.